Hola, buenos días, Ana. Hola, ¿qué tal? Con Daniel Semana charlas. Contanos cómo se está desarrollando la jornada de lucha. Estamos en este momento concentrando en la plaza de Manuel Belgrano de José de Paz. Tenemos que entregar un petitorio a la jefatura distrital y después pasaremos por el consejo escolar. El motivo de este paro de 24 horas tiene que ver con la falta de pago a los trabajadores de la educación del distrito José de Paz, que tienen más o menos alrededor entre 500 y 600 docentes sin haber cobrado. ¿Cuál es la explicación que da la provincia sobre esta falta de pago de los docentes? Tiene que ver con un cambio de sistema a la hora de las cargas que lo originó este nuevo gobierno, en donde no permite de que un suplente sea cargado en el sistema y poder cobrar si previamente no se carga la licencia de la persona que ha pedido licencia. Y en este caso particular, el responsable de la carga es el Consejo Escolar de José de Paz, que es el responsable provincial de la carga de licencias de los docentes y de todos los trabajadores del Estado. ¿Y qué responden desde el Consejo Escolar? El Consejo Escolar teóricamente se ha informado hace muy poco tiempo de que tenía que hacer esa tarea, porque antes el sistema era diferente y se podía llegar a cargar sin ningún problema. Había igual problemas de cobro, pero no de esta magnitud. Claro, claro. ¿Y la intención de la media fuerza hoy es conseguir algún tipo de compromiso al respecto del cobro de los docentes? La situación fue más después, a medida que fue pasando el tiempo, nosotros tuvimos charlas con el Consejo Escolar, con la Jefatura Distrital, con la Provincia de Buenos Aires, y hicimos actas de compromiso. Donde teóricamente se comprometieron a solucionar el problema, pero hasta ahora no hubo ningún tipo de solución. Por lo tanto, es por eso que hoy hacemos este paro, porque la verdad que ya no da para más. Claro, claro. La intención es que haya algún tipo de respuesta favorable ahora con esta medida de fuerza. ¿Y cuál es el plazo que van a poner? Hoy vamos a hablar con el jefe distrital, y de acuerdo a lo que diga el jefe distrital hoy, será lo que llevaremos después a los compañeros y debatiremos entre nosotros. Bien. Bueno, Ángel, te agradecemos estos minutos. Muchas gracias, Daniel.